No, no, no, no, no, no, no. ¿Dijes que haces la bitácora del capitán? ¿Eh? Déjame escuchar. Sí, tú también deberías estarlo. Esta estación es increíble. Tienen whisky romulano. Seguro pensabas que era verde, pero es más bien azul. Qué bonito color. Sí, porque es grandioso. Cielos, aquí tienen todo tipo de cosas. Mira esto. ¡Qué lindo! No, es Klingon. Es un poco... No lo sé. No sé, científica. ¡Cállate! Lo tenía un tipo con... ¡De ¡Wash! ¡Sangre! ¡Wash! ¡Yo quiero! ¡No! ¡Yo te mando! ¡Hola! Yo soy Beckett Mariner. También alférez división comando. Pero no tan impresionada de mí misma como este pequeño travieso. Y no somos comandantes. Más bien estamos en entrenamiento. Mira, no somos de élite. Más bien somos como los renegados buena onda de la nave. No nos lavamos las manos. Nos peleamos todo el tiempo. Los oficiales están sobrevalorados. Siempre estresados, acatando directivas. Es mejor aquí, donde está la acción. Ya pasé por eso y lo superé. Cuando piensas por ti misma, ellos te derrumban. Sí, soy muy complicada, gracias. ¿Quieres dar el tour? Cierto, pero traje cosas de contrabando y necesito que me ayuden. Lo que el mapa no te muestra es que todo lo que está arriba es súper tonto y no nos importa. Cierto, todo excepto el bar. Cuéntanos buena onda. Mira, es Rutherford. ¡Rutherford! ¿Qué hay? Sí, tranquilo, tu cosa está fallando. Oye, ¿es cierto que tienes una cita con el Alférez Bar? ¿Qué es? ¡Ay, es súper linda! ¿Estás nervioso? ¿Qué más? Ahí hay muchos interruptores que no necesitas. Nadie sabe lo que hay en esa sala. Y aquí es donde Boimler se esconde para jugar a que es capitán como niño grande. Oye, vamos al Holodeck. ¿Y cómo lo sabes? Oh, sí, ¿y qué hora es? Y no mires, porque si ella no tiene tiempo, debes saber qué hora es. De otra forma, solo quieres hacerte lo importante. Así que dime qué hora es. El Holodeck es con mucho la mejor parte de la nave. Y el núcleo warp solo es un tubote. No es cierto. Computadora, una playa en Hawái. Te da comezón la arena. No, a nadie. Andy, pídele un paseo. Es genial, ¿cierto? Puedes ir a donde sea que te imagines. Boimler, ahora tú. Ay, Boimler, le das un nuevo significado a ti. Computadora, carga mi programa de equipo olímpico desnudo entrenando. Hazte un poco hacia atrás. ¿De nuevo derramar el latte? Tienen manos de bebé. Computadora, que limpio un lamebotas. Tengo el torso enorme y manos pequeñas. ¡Cambio! ¿Cierto? Después de llevar esto, busquemos en el bar a un teniente que discuta conmigo. No lo sé, irritar a esos tipos estirados me fue. Es una criatura transdimensional de energía. ¡Dandy! ¡Dame uno de esos! No, esto lo podemos usar para cosas geniales. ¡Dame el frasco y lo pensamos después! ¡Eso es malo! ¡Te lanza descarga! Adelante, te escucho. Como en esos nuevos tricordes con franja morada. ¿Y la cepa de poder? ¿Crees que voy a pedir algo que no viene con batería? ¡Gracias! Ay, es un video del vicealmirante Gibson cayéndose en una negociación de paz. ¡Míralo! Es un clásico. No, lástima, él es el mejor. ¿O porque todos los nombres Klingon suenan igual y todos llevan apóstrofe por alguna razón? Tu idea de recompensa es ser escolta. ¡Ay, te conformas con demasiado poco! ¿Y qué es castigo? ¿Algo muy divertido? ¿Qué pasa contigo? Ah, tranquilízate. No creo que pueda ser más exótico que esto. ¡Hola, Boimler! ¿Gusta? Lo sé, yo también voy. Moví algunos hilos y tú describiste que sería muy gratificante y tenía que verte en acción. Sigue leyendo. ¡Calma! ¡No podemos covolar molestos! ¡Debes calmarte! ¡Uy, lindo uniforme de gala! ¡Pasarás a cazar! ¡Lo hago! ¡Uy! ¡Es la lanzadera con escudos de energía! ¡Sí! Con el... Sepultado vivo. Olvidado por la eternidad. Lo siento. De nuevo ese lindo sueño.